Hola. Abrimos el programa del día de hoy, miércoles 28 de junio de 2023. Iniciamos esta transmisión desde la ciudad de La Paz, en Bolivia. Los acompaña Javier Zárate Taborda. Les agradecemos a todas y todos ustedes quienes nos sintonizan en vivo en Hispanoamérica, España y otras latitudes a través de la plataforma red.radiolibre.cc. Igualmente saludamos a quienes nos escuchan como podcast en estas y otras geografías por las plataformas iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcasts y Google Podcasts. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos. El programa de hoy, que tendrá una duración de media hora, nos llevará por un recorrido analítico sobre las principales coyunturas de la actualidad internacional, analizando los hechos, los protagonistas y los datos duros. No podemos dejar de referirnos a las 30 o poco más horas que se vivieron este fin de semana en Rusia. Es muy difícil que podamos saber y opinar con la suficiente propiedad sobre lo que realmente ha ocurrido, por lo que seremos cautos a lanzar algunas impresiones que creo son las más evidentes. Si bien era poco probable que el régimen de Vladimir Putin cayese ante ese levantamiento del grupo paramilitar Wagner, de uno de sus principales protegidos, ha mostrado que el gobierno de este autócrata tiene serios problemas. La invasión rusa a Ucrania no fue el paseillo que todo el mundo pensó que iba a ser, y la reacción ucraniana se convirtió en un ejercicio de defensa valiente, aun cuando parecía condenado al fracaso. Eso ha debilitado la moral militar, sumando a ello las ineficiencias de lo que se creía un ejército poderoso y modélico en estos tiempos. Por ello, la invasión no fue encargada solo a tropas regulares y de élite rusas, sino también a estos grupos de mercenarios, uno de los cuales era Wagner, tal vez el más grande, poderoso y conocido, por trabajar ya hace varios años en muchas zonas de intereses rusos a nivel mundial. Lo sucedido entre el viernes y el sábado, en el que murieron unas pocas personas y se perdieron algunos equipos militares, mostró la debilidad de la esencial cadena de mando militar en situaciones de conflicto bélico. Y mostró cómo a veces los cuervos pueden comerse los ojos de quienes les alimentan respecto a este grupo de mercenarios. Es muy probable que ahora Putin y su entorno inicie un movimiento represor contra el dueño del ejército paramilitar, contra otras figuras contestatarias, contra algunos de esos políticos que no abrieron la boca mientras las horas transcurrían entre el viernes y el sábado. Pero es probable que este es el segundo gran paso que ha dado Putin, que en realidad apunta a su final. El primero fue la invasión, y el segundo es este golpe duro que ha recibido. Salvó la situación por el momento, sí, pero situaciones así dejan a los regímenes y a los líderes muy tocados. Lamentablemente para Rusia, no se abren opciones democráticas. Sino lo que creo, y esta es una opinión absolutamente personal, es que se abre un lento y largo proceso que tendrá con algo más o menos el inicio de la conclusión de la era Putin. Pero después un largo proceso de crisis institucional y política que debilitará muchísimo seguramente al gigante euroasiático. Habrá que ver lo que sucede y estaremos refiriéndonos muchas veces seguramente a lo que podamos leer y aprender de esta situación tan particular. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica. En Instagram como En Geopolítica 21. Con algo de sorpresa. En los comicios de este fin de semana en Guatemala, se confirmó la primera mayoría que daban las encuestas. La segunda, que pasa a la otra vuelta, fue una sorpresa. El Parlamento se fragmenta y se elegirá entre dos fórmulas que no alcanzan la preferencia de más de 3 de cada 10 votantes. Como los referíamos el domingo en las elecciones que se celebraban este día, se elegían a la presidencia, la vicepresidencia, 160 parlamentarios y 300 corporaciones municipales, así como a 20 diputados titulares al Parlamento Centroamérica. La primera mayoría correspondió a Sandra Torres, que tiene un largo recorrido electoral. Fue primera dama entre 2008 y 2011 e intentó presentarse ese 2011, pero no se le permitió por su vínculo conyugal. El 2015 obtuvo el segundo lugar, el 2019 el primero, yendo a segunda vuelta, siendo derrotada en ambas oportunidades. Ahora vuelve a ganar la primera ronda y se irá a la segunda vuelta. En su rol de primera dama, muy tradicional en muchos países de la región donde la pobreza es elevada, es habitual que las cónyuges de los presidentes hagan trabajo social con sus despachos de primera dama, lo que le granjeó mucho apoyo en áreas rurales y otras zonas económicamente deprimidas y en las que la presencia del Estado era nula o casi, para cuestiones que les ayuden a cambiar su realidad. Ese apoyo rural y urbano pobre le ayudó a alcanzar una victoria pírrica en sí misma, llegando a casi un 16% del electorado, cifra que le permite ir a la segunda vuelta, pero que la deja en una posición débil de gobernabilidad. La sorpresa fue la del segundo lugar, ya que ninguno de quienes habían, de quienes se supone debían lograrlo, lo alcanzaron, sino Bernardo Arévalo, un candidato de centroizquierda a la cabeza del movimiento Semilla. Este movimiento surgió como partido entre 2017 y 2018, como una fuerza impulsada por intelectuales y jóvenes profesionales. Arévalo es un doctor en sociología, viene del mundo académico, que estaban indignados con las formas tradicionales de hacer política. Y muchos protagonizaron el 2015 la Primavera Ciudadana, una serie de protestas anticorrupción. Pero para encontrar el germen de este colectivo hay que irse todavía más atrás, unos 20 años más o menos, a las charlas entre dos intelectuales, el sociólogo y profesor Edelberto Torres Rivas y el economista Juan Alberto Fuentes Knight, quienes convocaron, entre comillas, según lo señalaban en aquel entonces, a la izquierda pensante y democrática dispuesta a transformar el país. El grupo creció de forma orgánica para formular un análisis crítico y propositivo. Y en 2015, luego de participar en las marchas y protestas ciudadanas, decidieron que para mover las grandes inequidades de raza, de clase, de género, había que entrar a la institucionalidad. Esto lo señala Irma Alicia Velázquez, una periodista y antropóloga maya quiché que estuvo en el grupo fundador. Agrega que, aunque el movimiento surge en la capital y entre sectores privilegiados con acceso a educación y a otras oportunidades, también el grupo era consciente de que se debía aportar a un país donde el 60% de la población vive bajo el umbral de la pobreza. El salto a la política viene después y se aceleró con la represión estatal a las protestas del año 2020, cuando el grupo fue consciente de que tenía que buscar nuevas vías de expresión frente al hartazgo, como sucedió, por ejemplo, este domingo en las urnas. Velázquez señala también que con su voto la gente le está diciendo basta al fracasado gobierno de Jimmy Morales, presidente de la anterior gestión, y al represivo de Alejandro Giammattei, actual presidente hasta este fin de año. A la corrupción, pero sobre todo es una respuesta al CACIF, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, aglomerante de los dueños de las grandes empresas, los grandes grupos corporativos del país, que señala Velázquez, diciendo que su tiempo está llegando a su fin, refiriéndose a esta coalición de poderes fácticos. Con eso se refiere a lo que los guatemaltecos en general llaman el pacto de corruptos, una alianza informal de políticos, élites burocráticas, empresarios que se protegen mutuamente para básicamente mantenerse en el poder y seguirse beneficiando del mismo. Pero la celebración de este segundo candidato deja mucho todavía que desear. Las dos candidaturas que pugnarán en la segunda vuelta no han alcanzado sino poco más del 28% del total de votos. Y en realidad, la fórmula ganadora no es una fórmula, porque fue la votación nula la que logró más de 950 mil votos, 90 mil más que Torres, la primera mayoría, y 300 mil más que Arévalo, la segunda mayoría, que son quienes van efectivamente a la segunda vuelta. Esa votación nula muestra el desencanto y la falta de credibilidad que la ciudadanía tiene respecto al sistema político electoral. Pero los votos nulos no cuentan, tampoco los casi 400.000 blancos. Y ahora hay que escoger cómo se está poniendo tan de moda entre mayorías que no alcanzan a ser absolutas, lo que es bueno porque fuerzan alianzas más amplias, pero que en muchos casos son demasiado amplias y con votaciones muy bajas. Este caso, si recuerdan, se asemeja mucho al escenario electoral con el que Pedro Castillo y Keiko Fujimori se fueron a la segunda vuelta en el Perú. Más bien que Guatemala no tiene esa previsión constitucional no desarrollada legalmente que mantiene el país de América del Sur en una crisis política tras otra en los últimos años. Quien gane y sea presidenta o presidente tendrá muchas complicaciones además, porque la primera mayoría en el Parlamento tampoco les corresponde a ellos. La primera mayoría es del actual partido gobernante. Vamos, ese es el nombre de la sigla, que ha logrado entre 39 y 40 parlamentarios. UNE, que es la fórmula de Torres, primera mayoría que va a la segunda vuelta, tiene 28 parlamentarios. El Movimiento Semilla tiene 23 y hay otras 14 agrupaciones políticas con entre 1 y 18 representantes. O sea, en total hay 17 grupos políticos en el Parlamento. El balotaje dará una nueva jefatura de Estado, pero con dificultades de conseguir consensos parlamentarios, ya que se necesitan hacer alianzas muy amplias para alcanzar la mayoría de 81 votos que permita aprobar normas en sede congresal. El 20 de agosto se definirá la segunda vuelta y a principios del siguiente año tomará posesión quien venza en esta lid entre dos ganadores pírricos. El escenario tiende a mostrar continuidad sobre ese pacto no escrito entre empresariado, familias y clanes poderosos, clase política vinculada, burocracia clientelar de esta estructura para los siguientes años. Arévalo ha dado una sensación de esperanza, pero ya hay muchos casos en que tampoco esos destellos han sido útiles. La tortura nos rebaja a todos y rebaja todo lo que toca, incluyendo a los torturadores y a los sistemas y estados donde ocurre, afirmó este lunes el secretario general de la ONU en conmemoración del día en apoyo a las personas que han sufrido este delito. En su mensaje para la efeméride, Antonio Guterres recordó que no podemos permitir que los crímenes cometidos por los torturadores queden impunes e indicó la necesidad de desmantelar y transformar los sistemas que permiten la tortura. Definió a la tortura como acto físico o psicológico que representa una violación atroz de los derechos humanos y que, pese a estar prohibida por el derecho internacional, afirmó que se sigue aplicando en muchas naciones, incluso en las que la tortura está tipificada como delito. El titular de la ONU destacó la necesidad de empoderar a las víctimas, los supervivientes y sus familias, ayudándoles a obtener justicia, y encomió la labor del Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura, instando a que se proceda a su reposición. Por su parte, la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos llamó a redoblar los esfuerzos para investigar los casos de tortura y sancionar a los perpetradores. Asimismo, destacó que los avances para la prevención de este delito, reconocidos a nivel internacional, deben ir acompañados de un combate efectivo contra los índices de impunidad que todavía prevalecen en los casos de tortura. Según los datos del Observatorio contra la Tortura, a diciembre de 2022, en 8 años solo se emitieron 64 sentencias por el delito de tortura y no se dictó ninguna en 24 entidades federativas. La dependencia afirmó que la falta de sanción es una muestra de permisividad estatal para que los perpetradores continúen torturando impunemente, así como para que otros actores recurran a esta práctica u otras igualmente lesivas de la dignidad humana. La investigación efectiva es la principal deuda del Estado mexicano en el combate a la tortura, destacó la oficina en México del Alto Comisionado. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York. Grecia volvió a las urnas. Como las elecciones de hace un par de meses no permitieron constituir un gobierno en el régimen parlamentario griego, este domingo recién pasado se volvieron a celebrar comicios, con una diferencia respecto a la anterior vez. Este país tiene la previsión constitucional electoral que premia con 50 escaños a la primera fuerza electoral en el caso de que en una primera vuelta no se logre constituir gobierno y se deban repetir comicios para constituir otra vez un parlamento. Esta fue una solución que se planteó hace un tiempo para evitar los empantanamientos políticos en un sistema disperso que muchas veces se congelaba por meses sin poder constituir gobiernos, como en varios otros países de Europa. Y esta previsión constitucional premió esta vez a Kyriakos Mitsotakis, actual primer ministro, reelegido este domingo a sus 55 años de edad, como primer ministro de Grecia con más del 40% de los votos. El apellido Mitsotakis en Grecia tiene un peso similar a lo que sería el clan Kennedy en los Estados Unidos. Inclusive hasta la misma comparación puede quedar corta. Su padre, Konstantinos Mitsotakis, fue primer ministro desde 1990 a 1993. Su hermana, Dora Bakoyannis, lleva el nombre de su matrimonio, Fue alcaldesa de Atenas durante los Juegos Olímpicos del año 2004, varias veces ministra. El hijo de ella, el hijo de Bakoyannis y sobrino de Kyriakos, Kostas Bakoyannis, es alcalde de Atenas desde el año 2019. El tío abuelo del primer ministro electo fue Eleftherios Venizelos, el estadista más destacado de la Grecia moderna. 7 veces primer ministro, del que inclusive el aeropuerto de la ciudad, el principal aeropuerto del país, lleva su nombre. Además, un abuelo y un bisabuelo de Kyriakos Mitsotakis fueron también miembros del parlamento griego. Se dan cuenta, un clan muy vinculado a la política helena. Su movimiento político es de derechas y Mitsotakis es su heredero, tanto en el sentido político como familiar, pero nunca jugó con la ambigüedad en su oposición a la dictadura. Su padre fue arrestado durante el golpe militar el año 1967. Después, la familia Mitsotakis se tuvo que exiliar en París y no regresaron hasta Grecia hasta 1973. Kyriakos Mitsotakis representa el sector más liberal de Nueva Democracia, el nombre de su agrupación política. En las primarias que disputó con Vangelis Meimarakis, se mostró partidario de los derechos LGTBI y dispuesto a abordar la crisis migratoria con más medidas sociales que represivas, en contraste con la posición tradicional del partido. Sin embargo, una vez al frente del gobierno, no ha aprobado ninguna de las reivindicaciones LGBTI pendientes, como el matrimonio igualitario o la adopción por parte de parejas del mismo género. Y en realidad ha llegado a endurecer aún más la política migratoria a través de reformas legislativas que restringen el derecho al asilo y mediante la generalización de las devoluciones en caliente, es decir, la devolución de las personas que están por llegar a la frontera a las costas africanas. Fuentes cercanas al círculo más estrecho del primer ministro aseguran que será a partir de ahora, en la segunda legislatura, cuando Mitsotakis pueda aplicar una agenda más liberal y moderna, en la medida en que el resultado de este domingo le libra de las ataduras con los sectores más conservadores que tuvo que mantener durante su primer mandato, permitiendo preservar de alguna manera los equilibrios internos que le dejaron gobernar. El mandatario electo comenzó su carrera política justo hace 20 años. En 2013 ocupó su primera cartera, la de ministro de Reforma Administrativa y Gobierno Electrónico. Fue muy criticado por ejecutar despidos masivos en la administración. Y 10 años más tarde, uno de sus mayores logros reconocidos inclusive por la misma oposición, es la digitalización de la administración para agilizar la burocracia, que en Grecia se caracteriza por ser especialmente tortuosa e ineficaz. Mitsotakis ha insistido en que necesita como mínimo una legislatura más para terminar esas reformas iniciadas, no solamente las digitales, sino también económicas, estructurales, de otro tipo. En su primer mandato, el desempleo bajó desde el 18% al año 2019 al 11% actual. Y la deuda soberana descendió desde el 206% de su PIB al 171%, una alta pero evidentemente más manejable. Sus partidarios ensalzan su gestión de la crisis de la COVID-19, mientras que sus detractores recuerdan que Mitsotakis se está beneficiando del hecho de que el ex primer ministro izquierdista Alexis Tsipras, 2015 al 2019, acometió todos los recortes a los que le obligó la troika formada por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. Los más críticos recuerdan que durante las crisis de la pandemia y con la guerra de Ucrania, la Unión Europea dio un giro en su política de austeridad monetaria, es decir, Mitsotakis dispuso de dinero para gastar y Europa en general no se lo ha impedido. Los principales problemas a los que se ha enfrentado Mitsotakis han sido el escándalo de escuchas telefónicas a líderes de la oposición y toda la serie de protestas desatadas tras el más grave accidente de tren del país registrado este último 28 de febrero, en el que murieron 57 personas, la mayor parte jóvenes. Esa catástrofe ferroviaria chocaban con la imagen de modernización que pretendía transmitir la administración de Mitsotakis. Pero un poderoso equipo de comunicación gubernamental consiguió difundir un mensaje de que el único líder capaz de subsanar las deficiencias de la red ferroviaria es Mitsotakis. También se le ha criticado por la vulneración de derechos fundamentales en la política migratoria, por la gestión de los incendios forestales y otro tipo de problemas, pero evidentemente los ha logrado superar. Pero este no ha sido el único resultado de estos comicios. Las legislativas de este domingo las ganó el partido Nuevo Democracia, con 158 escaños, justo con esos 50 de premio. Mitsotakis, seguido por el izquierdista Syriza, de Tsipras, precisamente, que ha sufrido un golpe durísimo desde un punto de vista político, habiendo puesto su cargo a disposición. Los socialistas del PASOK, en tercer lugar, con 32 escaños, retroceso ya consolidado de los socialistas hace varias gestiones, y los comunistas del KKE, con 20 escaños. Pero son los puestos siguientes los que han significado un temblor muy fuerte en la conformación política actual del Parlamento Helén, ya que son tres partidos de la derecha más radical, espartanos con 12 escaños, los ultranacionalistas de Solución Griega con 12 escaños y los fundamentalistas cristianos ortodoxos de Niki con 10 escaños, quienes se adjudicaron casi un 13% del total de la Cámara. Esta es una muestra más de cómo los partidos de extrema derecha están avanzando con mucha fuerza en general en Europa y también en otros continentes. Algo para tomar en cuenta y definitivamente para temer. De esta manera llegamos al final del programa del día de hoy. Tuvimos un recorrido acercándonos levemente a lo sucedido en Rusia, luego yendo a Guatemala y a Grecia. Ese mensaje dado por el secretario general de las Naciones Unidas. Les agradecemos a todas y todos ustedes por su sintonía, por escucharnos en vivo y en modo podcast en diferentes lugares del planeta. Les invitamos a que, si no lo están, se suscriban gratis en cualquiera de las plataformas en las que estamos: iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. A que también nos sigan en Facebook, Twitter, Telegram con la etiqueta en Geopolítica, Instagram con la etiqueta en Geopolítica 21 y que puedan visitar la página web en geopolítica.com. Si desean contactarnos, pueden hacerlo al correo electrónico en geopolitica.podcast@gmail.com. Igualmente, a que si les gusta el programa y quieren apoyarnos, les invitamos a que dejen sus likes, sus comentarios y a que puedan compartirlos en sus redes para así seguir llegando a más personas. Yo me despido aquí. Los acompañó Javier Zárate Taborga, desde la ciudad de La Paz, en Bolivia. Les deseo una muy feliz semana y nos encontramos en la siguiente emisión. Hasta la próxima.